Al agua pato, pato sin los zapatos, pato y al agua pez. El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saqué. Al agua pato, pato, sin los zapatos, patos, al agua pato, pato, al agua pez. Al agua pato, pato, sin los zapatos, patos, al agua pato, pato, al agua pez. El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez, tiene que mover los brazos y al mismo tiempo los pies. Al agua pato, pato, sin los zapatos, patos, al agua pato, pato, al agua pez. Al agua pato, pato, sin los zapatos, patos, al agua pato, pato, al agua pez. Un poquito panza abajo y otro poco panza al sol. Un poquito panza abajo y otro poco panza al sol. Cada cual a su manera goza de la natación. Al agua pato, pato, si los zapatos, patos, al agua pato, pato, al agua pez. Al agua pato, pato, si los zapatos, patos, al agua pato, pato, al agua pez. Al agua pato, pato, si los zapatos, patos, al agua pato, pato, al agua pez. Al agua pato, pato, si los zapatos, patos, al agua pato, pato, al agua pez. Al agua pato, pato, si los zapatos, patos, al agua pez. Al agua pato, pato, si los zapatos, patos, al agua pato, pato.